Vamos ahora a iniciar nuestro programa especial de los jueves. Transmite El Sitio FM 95.3 desde el Valle de Anisacate para todo Parabachasca. El Sitio FM, nuevos desafíos día a día. Bueno, el programa especial de los jueves es un programa que venimos destinando a divulgar cuestiones vinculadas con emprendimientos productivos regionales. En las últimas semanas hemos estado contando distintos proyectos que realizamos tiempo atrás en distintos puntos de la provincia, promoviendo la innovación tecnológica y productiva para que puedan llevar adelante pequeños productores que disponen de poca tierra. Se trata de cultivos con alto valor agregado, como pueden ser las aromáticas, por ejemplo, de modo que un campesino que disponga de 5 o 6 hectáreas puede llegar a tener una producción con suficiente valor agregado que le permita sostener su economía familiar. Y así hemos recorrido el tema del olivo, el tema de la vid, el tema de las aromáticas, los cultivos bajo cubierta antigranizo que se realizaron en Villa Dolores. Bueno, hoy vamos a hablar de un programa que fue un poco el programa insignia que desplegamos en el momento que a mí me tocó actuar en el año, a partir del año 2000, como presidente de la agencia Córdoba Ciencia. Desde ese cargo, dada la crisis del año 2000 y 2001, decidimos que los pocos recursos que existían para la gestión científica tecnológica debíamos destinarlos al desarrollo de tecnologías que le permitieran a la gente humilde, tener recursos para poder solventar a sus familias. Elegimos como campo de trabajo todo el norte y noroeste provincial, ese arco inmenso que va desde la laguna de Mar Chiquita, dando la vuelta por el norte, por el noroeste, pasando por allá, por Cerrezuela, Soto, tomando la zona del departamento Minas, Pocho, y llegando ya a la zona de Tras la Sierra, pasando hasta Villa Dolores y aún más allá de Villa Dolores hasta pueblos como La Paz. Decidimos que esa era la región que necesitaba desarrollo económico y decidimos concentrar el conocimiento científico y tecnológico para tratar de resolver formas de producción y de ingreso que ayudaran a ese sector empobrecido y postergado de nuestra provincia. Por supuesto, aplicábamos criterios metodológicos de no largarnos porque sí tras cualquier idea, sino estudiar esas ideas, consultar con gente especialista, hacer todas las consultas y estudios del caso para tratar de promover proyectos que tuvieran asegurado algún grado de éxito o mínima seguridad para su desarrollo. El tema caprino surgió, obviamente, porque si uno piensa que es lo que tienen los productores de toda esa región y el denominador común es que tienen alguna majada de cabras. De modo que dijimos, ¿qué hacen actualmente los productores con las cabras? ¿Y en qué estado están esas majadas, esos desarrollos? Bueno, la información que teníamos que era que en Córdoba las cabras se utilizan fundamentalmente para la producción de cabritos, o sea, de carne. Una cabra con bastante suerte, digamos, puede llegar a tener 2 cabritos al año. En ese momento estábamos con el 1-1, digamos, y el valor del cabrito no pasaba de los 50 pesos, digamos, ¿no? Que eran 50 dólares casi en ese momento, es decir, tenía un valor importante, pero había que producirlo fundamentalmente en los meses de diciembre, enero, para poder aprovechar la temporada turística y con abastecer a los restaurantes, etcétera, etcétera. Sin embargo, hablando con expertos de otras partes del mundo, particularmente de Italia, que nos comenzaron a prestar algún tipo de apoyo técnico, y ya vamos a ver mucho más que eso, nuestros puntos de vista empezaron a cambiar por completo. Hicimos un relevamiento que ya estaba hecho en realidad por la Secretaría de Agricultura de la provincia, correspondiente más o menos al año 2003, que se realizó un censo agropecuario, y en ese momento había en toda la provincia 204.000 cabras, distribuidas en aproximadamente entre 6.000 y 8.000 familias productoras, y por supuesto diseminadas en los montes por toda esa extensa región que yo les acabo de comentar. Obviamente esas cabras viven y vivían y siguen viviendo posiblemente una vida totalmente azarosa y descuidada, sin cuidado veterinario, sin vacunas, sin ningún tipo de tratamiento ni alimentos especiales. Viven comiendo lo que encuentran en el monte. Por suerte la cabra no es un animal destructor del monte, todo lo contrario, porque no es como la oveja que escarba el piso en busca de las raíces. La cabra se levanta en las patas traseras y busca ramas en altura, de modo que lo que hace es podar un poco las plantas de altura, lo cual en una de esas es un beneficio y no un castigo para las propias plantas. De modo que hay cierto equilibrio de vida entre las cabras y el monte y el bosque. Pero el problema no es el monte no está amenazado por las cabras. El problema para nosotros eran las cabras. Nos hicimos varias preguntas. Nos preguntamos, por ejemplo, si las cabras estarían sanas. Las cabras suelen padecer dos tipos de enfermedades, brucelosis y tuberculosis. Ambas pueden ser peligrosas para el consumo humano. Mientras uno coma los cabritos cocidos, asados o al horno, el peligro disminuye porque las brucelas y los microbios que pueden trasladar esas enfermedades difícilmente soporten las temperaturas de la cocción. Pero el tema es cuando se fabrican los famosos quesitos serranos que se venden en las rutas y carreteras, que están hechos con leche cruda, sin tratamiento térmico. Entonces, ahí sí se volvía un factor peligroso la eventual presencia de cualquiera de estas enfermedades. Hicimos un estudio estadístico, ayudado por técnicos públicos y privados. En particular nos ayudó bastante el Instituto de Reproducción Animal Córdoba, el IRAC, dirigido por el doctor Humberto Tríbulo. Nos ayudaron también los muchachos de la agrupación APENOC, que son los productores del noroeste de la provincia de Córdoba. Algunos de ellos técnicos agrónomos nos ayudaron, y nosotros contratamos un par de veterinarios jóvenes y con todo ese equipo realizamos una movida estadística para tratar de determinar qué porcentaje de cabras podían estar afectadas por brucelosis o tuberculosis. Bueno, nos quedamos bastante tranquilos porque encontramos, sí, encontramos cabras enfermas, pero porcentajes relativamente bajos, menores al 10% de las majadas. De modo que era un proceso posible de resolver mediante el tema vacunación. Muy bien, estábamos en esa y viendo qué podíamos hacer para ayudar a estos productores con esos proyectos de economía familiar que tenían con sus majadas de cabra, pero descubrimos, gracias a apoyo que tuvimos de, sobre todo de gente de Italia, que en realidad una cabra puede producir en valor económico 6 veces más en leche que en carne. Es decir, si en lugar de destinar las cabras a la producción de cabritos, las destináramos fundamentalmente a la producción láctea, el valor económico de la venta de la leche superaría en 6 veces el valor económico de la venta de los cabritos. Entonces, eso a nosotros nos dio una pauta importante, porque dijimos, esa es una forma fuerte de aumentar el valor agregado. Pero surgió la gran pregunta, ¿cómo se junta toda esa leche y qué podemos hacer con esa leche? Vamos a escuchar música y enseguida vamos a entrar a contar este tema. Las arenas bailan los remolinos, el sol juega en el brillo del pedregal, y prendido a la magia de los caminos, el arriero va, es bandera de niebla su poncho al viento. Lo saludan las flautas del pajonal, y guapeando en la senda por esos cerros, el arriero va, las penas y las vaquitas se van por la misma senda, las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Un degüello de soles muestra la tarde. Se han dormido las luces del pedregal, y animando a la tropa, dale que dale, el arriero va, el arriero va. Amalaya, la noche traiga recuerdos que hagan menos pesada la soledad. Como sombra en la sombra por esos cerros, el arriero va, el arriero va. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Y prendido a la magia de los caminos, el arriero va, el arriero va. Estábamos escuchando a don Atahualpa Yupanqui interpretando una pieza de su creación, El Arriero. Transmite el sitio FM desde Valle de Anizacate para todo Parabachasca, su programa especial de los jueves. Los desarrollos productivos regionales, estamos hoy iniciando la descripción de lo que fue en su momento durante la primera década del 2000, o sea, desde el 2001-2002 en adelante, el programa Caprino de la provincia de Córdoba, que desarrollamos desde un organismo estatal, pero con mucha interacción con los grupos de productores de toda la provincia. Estábamos recién llegando a la conclusión de que el valor más importante económico que pueden generar las cabras, si se resuelve el problema de mercado, es la leche y no la carne, porque dijimos que una cabra produce 6 veces más en valor económico leche que carne. Y esto se explica del siguiente modo: una cabra típica serrana como las nuestras, o sea, las cabras típicas de cada lugar, no son de alta producción. Existen razas productoras de leche muy grandes como la Sanen o las Nubian, la Anglo Nubian, que pueden llegar a producir más de 3 litros por día de leche cada cabra. Las cabras serranas, bien alimentadas como las nuestras, puede ser que produzcan 1 litro de leche por día, quizás un poquito más, pero vamos a pensar que es 1 litro de leche por día. Pero la lactancia puede llegar a durar 6 meses en esas cabras. Entonces, si ustedes calculan la cantidad de litros de leche que puede producir una cabra durante todo ese tiempo, y si aplican un criterio que es válido internacionalmente, de que el precio de la leche de cabra suele ser el doble que el precio de la leche de vaca, esa es más o menos la relación que se mantiene en los mercados, bueno, se podía llegar rápidamente a una cifra importante de ingresos económicos bajo la hipótesis teórica de que los productores caprinos pudieran vender esa leche de cabra con ese valor de precio internacional que tiene. Esto era inicialmente el planteo teórico, las hipótesis de trabajo, porque vamos a narrar rápidamente los inconvenientes. El primer inconveniente ya lo habíamos resuelto detectando el bajo índice de enfermedades que tenían los rebaños luego del estudio estadístico que hicimos. De modo que ya desde entrada nomás comenzamos a organizar una campaña de vacunación. Lo segundo que hicimos fue establecer, clasificar a los tambos o a las majadas de cabras desparramadas por el monte en una primer categoría de tamaño. Dijimos, vamos a ocuparnos principalmente de aquellos productores que tengan majadas de 50 o más cabras. ¿Por qué? Y porque había que empezar a implementar cierta infraestructura que ya la paso a describir, y era muy difícil una infraestructura para una familia que tuviera muy pocas cabras. Entonces le sugerimos a los productores que tenían majadas pequeñas de 10, 15 o 20 cabras que se unieran, que unieran las majadas y que las manejaran en grupos no menores a 50 cabras. Ese fue un tamaño típico de productor. Obviamente que eran muchísimos los productores que tenían majadas del orden de 50 cabras. Porque si ustedes ven que la estadística muestra que había 200 y pico de mil cabras en la provincia, desparramadas entre 6.000 u 8.000 productores, bueno, de ese número se puede deducir fácilmente que el número de productores con más de 50 cabras era bastante grande. Lo segundo que hicimos es ver, porque ¿cuál era nuestro problema? Ver de qué forma podríamos recolectar la leche de cabra para poderla utilizar. Y nos reunimos con gente que había participado en los inicios de la explotación de la leche de vaca, allá en los comienzos, cuando casi no existía la tecnología del frío. Nos contaban estos productores cómo juntaban la leche en camiones tanque que los iban refrigerando con bolsas de arpillera mojadas para que la leche llegara lo más fresca posible a la planta industrial, por esos caminos llenos de guadales. Así se inició el mundo lácteo en la provincia de Córdoba. Estoy hablando no hace mucho, 60, 70 años atrás, allá por 1930, 1920, cuando se dio el desarrollo lácteo bovino. Bueno, tenían que juntar la leche en distintos campos, muy distantes unos de otros, porque nuestros territorios son muy grandes, y hablo de la pampa llana, que era fácil moverse porque el terreno era por lo menos plano, llano, pero difícil porque en épocas de lluvia, ustedes saben lo que pasa, los caminos se llenan de agua, se vuelven puro lodo, se hacía dificilísimo a esos viejos camiones Ford, Chevrolet de aquella época, con sus tanques, trasladar la leche y llevarla lo suficientemente rápido como para que conservara su calidad. Bueno, aprendimos mucho de esas historias y dijimos, ¿qué podemos hacer nosotros para juntar la leche que está desparramada por todo el monte? Porque estos productores caprinos de nuestra provincia se ubican a kilómetros de distancia unos de otros y están unidos a veces por caminos que son huellas más que caminos, muy elementales. Imposible pensar entrar con un camión tanque de frío para ir recolectando toda la leche. Hicimos algunos cálculos. Por ejemplo, en una cuenca láctea que estudiamos en San Francisco del Chañar, había unos 60, 70 productores diseminados en toda la región, pero hablo de región a 20, 30, 15 kilómetros de San Francisco del Chañar, desparramado por el monte. Estudiamos a todos esos productores y calculamos que un camioncito que recolectara la leche de todos esos productores tenía que recorrer 500 kilómetros en el día para poder juntar toda esa leche. Y encima tendría que ser un camioncito con sistema de refrigeración, porque le iba a llevar prácticamente todo el día ese recorrido por caminos de sierra y de monte, por huellas prácticamente. Vimos que eso era prácticamente imposible. De todas formas, seguimos estudiando qué metodología podríamos aplicar para juntar la leche. Ese era un aspecto del problema. Obviamente, mientras estudiábamos estas cosas, estábamos ya en plena interacción con los productores, los cuales cada día estaban más ansiosos porque arrancáramos de una vez por todas y les compráramos la leche. Ellos creían que nosotros íbamos a poder comprarles la leche. Nosotros nos reíamos porque nosotros éramos parte del Estado y dijimos, bueno, podemos jugar un rol de intermediación porque es más importante ponerlos a trabajar y a producir que tener que darles subsidios. Si en lugar del subsidio le damos trabajo para que generen riqueza, estamos motivando una cultura productiva. Con ese argumento tuvimos cierta autorización por parte del gobierno de convertirnos un poco en partícipes directos y activos de este programa caprino que queríamos organizar. Nos reunimos con algunos industriales que podían llegar a tener interés en la leche de cabra, porque es una leche valiosa. ¿Por qué es valiosa? Y lo digo ya, porque el 10% de la población infantil del mundo es alérgico a las proteínas bovinas, es decir, no toleran la leche de vaca como sustituta de la leche materna. Entonces, esos niños, cuando tienen que dejar la lactancia materna, no pueden recurrir a la leche de vaca. Y la leche que sí responde perfectamente a todas las exigencias de reemplazo de la leche materna es la leche caprina. Eso ha hecho que en el mundo la leche de cabra tuviese una alta estima y alto valor estratégico, porque como leche pura sirve para reemplazar lisa y llanamente a la leche de vaca en todos aquellos sectores, y estoy hablando de niños hasta en un porcentaje del 10% y adultos mayores, porque a medida que el hombre o la mujer se va poniendo viejo también van adquiriendo cierto rechazo a las proteínas bovinas. Entonces, la leche de cabra aparece como una leche sustituta con alto valor económico para el alimento de los chicos alérgicos y para el alimento de las personas mayores. Entonces, en todo el mundo se la procesa. ¿Y cómo se la procesa? Y normalmente, cuando uno visita los grandes tambos caprinos que hay en países como España e Italia, están asociados en grupos de productores. Cada productor tiene 400, 500 cabras sanen, o sea que estamos hablando que están produciendo más de 1000 litros de leche por día. Y bueno, ahí hay una cooperativa formada, viene un camión tanque con sistema frigorífico y se lleva la leche. ¿Y qué hacen con esa leche? Y hacen dos cosas: o la envasan para consumo directo o la transforman en leche en polvo para darle conservación en el tiempo. Bueno, nosotros pensamos, hablamos con grandes empresas lácteas, con Sancor, hablamos con la gente de Arcor, hablamos con gente como Grupo Manfrey, y a todos les parecía muy interesante la posibilidad de incorporar la leche de cabra dentro de su mix de productos, pero estábamos hablando de cantidades muy pequeñas y de dificultades muy grandes para recolectarla y poder asegurar su calidad. ¿Quién diablos y cómo iba a poder garantizar la cadena de frío necesario entre ese tambito perdido en medio del monte que quizás podía producir 40 o 50 litros de leche en un día? ¿Cómo hacer para llevarnos esos 40 o 50 litros de leche que tienen un bajo valor económico por la cantidad hasta un lugar donde existiera un sistema de frío donde poder acumularla en condiciones de estabilidad e inocuidad? Bueno, ese fue uno de los grandes desafíos y recurrimos hasta gente de la Comisión Nacional de Energía Atómica para ver qué ideas tenían, cómo nos podían ayudar. En realidad, no nos pudieron ayudar prácticamente en nada porque el dilema seguía siendo muy grande. Hasta habíamos logrado un grupo empresario que se estaba dispuesto a instalarse en la ciudad de Cruz del Eje, que la situamos como un punto estratégico, neurálgico, alrededor de la cual podríamos agrupar a muchísimos productores y podíamos trasladar de distintos puntos de la provincia hacia Cruz del Eje esta leche para producir leche en polvo en una planta pulverizadora que se instalaría en Cruz del Eje. Ese proyecto comenzó a avanzar con cierto entusiasmo, pero se vino la crisis del año 2001, los problemas del sistema financiero argentino y el grupo inversor no se animó a llevar adelante ese proyecto. De modo que nuevamente nos quedamos sin saber qué hacer con la leche, con toda la angustia de los productores que estaban esperanzados en la solución que nosotros podíamos crearle. Vamos con poco más de música y les sigo contando esta interesante historia. Hace tiempo y buscando por ahí una chacarera. Allá en los montes que hay en mi pago, un campo afuera. Campos de la rudita monteada, entre Tulumba le de encontrar. Linda su bata de percal, baila doña Dominga la chacarera. Abajito de un talala vi, por ser montaraza. Unos tizones de leña mansa, tarumaban. Aromaba con su olor unos gajos de tala que supo cortar mi amigo Don Vivas al caer el invierno pasado para su corral. En la tierrita suelta el barrer, en las alpargatas, entre los montes subió la luna para alumbrarla. Como nube en el aire quedó el polvaderal, hojita y tala, flecos de luna. Chacarera. Con su bata de puro percal pa doña Dominga, todas las flores que hay en el monte se la envidian. Se la envidian porque no hay un color más hermoso que el de su percal, ni moza que sepa regalar el donaire que tiene su buen zarandear. Y las niñas quisieran bailar como lo hace ella, la prensa al viento y una manito en la cadera. Su mercader es un vaivén parecido al del sauce y al mimbre también. Esa es mi abuela, se saben decir los changos del monte en cuantito la ven. Si a los 70 la baila así, lo que ha sido el antes, una corzuela lujosa de alguien, dejen nomás. Como nube en el aire quedó el polvaderal, hojita y tal, las flecos de luna. Escuchábamos a Carlos Di Fulvio interpretando Campo Afuera. Está transmitiendo El Sitio FM desde Valle de Anizacate y para todo Parabachasca, su programa especial de los jueves destinado a promover los desarrollos productivos regionales. Estamos contando la historia de todo lo que intentamos hacer para poder desarrollar la producción de la leche caprina como un medio de generarle riqueza a las producciones familiares de pequeños campesinos y productores de todo el gran arco del norte y noroeste de nuestra provincia. Estábamos con el dilema de cómo hacer para recolectar la leche, cómo hacer para conservarla con la calidad requerida para ser consumida. Ya sabíamos que si podíamos envasarla y venderla, iba a haber un mercado importante, porque los médicos pediatras, los hospitales públicos, nos encargaban ya leche caprina, porque todo el mundo sabía que era el único elemento importante para poder resolver los casos de alergia a las proteínas bovinas, que en un porcentaje de ese orden del 10 al 15%, tienen la mayoría de los lactantes. De modo que mercado para la leche había, un mercado regional importante. De todos modos sabíamos que íbamos a tener que empezar muy de a poco. Bueno, le pedimos apoyo a los microbiólogos de nuestro instituto del CEPROCOR, que dependía en ese momento de la agencia, a ver cómo tenían que ser las condiciones para conservar en calidad la leche de las cabras. La primera condición es que una vez ordeñada la cabra, en el menor tiempo posible había que tratar de que la leche alcanzara una temperatura por debajo de los 5 grados centígrados. Por encima de 0 grados, pero por debajo, entre 0 grados y 5 grados centígrados, prácticamente se detiene el desarrollo bacteriano, es decir, se conserva la leche en calidad hasta poderla transportar ya a una planta industrial donde disponga de elementos de frío adecuados para ya iniciar su procesamiento y su envase. Bueno, entonces, este ya era un primer aspecto técnico importante. Teníamos que pensar de qué forma podíamos recolectar la leche en todos esos puntos distantes de la provincia y lograr que a pocos minutos de terminada el ordeñe de las cabras se pudiera enfriar la leche por debajo de los 5 grados centígrados. Desde ya les quiero decir que en el 90% de los casos de esos productores no hay electricidad en sus campos. Viven en medio del monte sin energía eléctrica. Son muy pocos los lugares, o eran muy pocos en aquel momento los lugares donde existía energía eléctrica. Sí había algunos puntos con energía eléctrica por ahí desparramados en pequeñas poblaciones que estaban sumergidas en las cercanías de esos montes donde estaban los productores. Pero no tenía energía eléctrica cada productor individual. Muy bien, segundo tema que estudiamos en el CEPROCOR y los microbiólogos lograron poner a punto: un sistema de tratamiento térmico para la leche de cabra que permitiera transformarla en leche de larga vida a temperatura ambiente, como la leche en sachet de cartón, Tetra Brick, de leche de vaca, que se conserva a temperatura ambiente muchos meses sin necesidad de cadena de frío. Eso para nosotros era fundamental para poder armar una cadena de comercialización. Bueno, las microbiólogas del CEPROCOR resolvieron el tema, pusieron a punto un tratamiento térmico hecho en autoclave sobre botellas cerradas y logramos comprobar que esa leche de cabra tratada térmicamente de ese modo, envasada en botellas de vidrio, podía durar 6 meses en perfectas condiciones sin que se alterara su calidad. Esto nos dio muchas esperanzas y empezamos a hacer una prueba piloto con un grupo cercano de productores que comenzaron a proveernos leche y nosotros la envasábamos en el mismo Ceprocor en botellitas de vidrio de medio litro y eran todas adquiridas por el Estado para distribuir en los hospitales públicos de la provincia. Esa leche salió con el nombre de Clarita, fue la primer leche que se hizo y obviamente era una leche producida en el Ceprocor, exclusivamente no comercial, sino para distribuir en los hospitales públicos. Y por lo tanto la pagaban los propios hospitales con fondos del Estado. Así que armamos ahí en el Ceprocor una pequeña planta productiva, de baja escala por supuesto, y empezamos a ensayar esta producción de leche. La leche se comportó excelentemente bien, tanto en su calidad mantenida a lo largo de los meses, como se pudo comprobar. Es más, comprobamos que en realidad, un año después de envasada, seguía conservando la calidad necesaria. Quiere decir que nosotros le asignábamos un tiempo de vencimiento de 6 meses como un factor de seguridad, pero la leche al año seguía estando todavía en condiciones de consumo. Bueno, durante varios meses el programa Caprino se desarrolló entregándole leche Clarita a los hospitales públicos provinciales y empezó a haber gente que venía a la agencia a buscar leche, a pedirnos que le vendiéramos leche. Como no la queríamos vender porque no teníamos en ese momento ningún dispositivo comercial, bueno, a casos muy críticos, familias que nos demostraban que estaban en una situación límite para poder alimentar a sus chicos alérgicos, bueno, les dábamos una cuota semanal y venían a buscar sus botellas y se las llevaban. Pero esto ya era el preanuncio de que podíamos iniciar un proceso productivo para producir leche fluida de cabra, hacerle el tratamiento térmico que había puesto a punto el Ceprocor e intentar comercializarla. Por supuesto, había que resolver dos temas: cómo organizar la cadena de frío para que los productores desparramados por el monte pudieran poner la leche en pocos minutos por debajo de los 5 grados centígrados, cómo recolectar esa leche y cómo transportarla a un lugar donde pudiéramos disponer de un tanque de frío, o sea, una pequeña planta de procesamiento de leche fluida. Acá sucedieron dos milagros, realmente dos milagros. El primero fue un milagro, una idea que nos surgió gracias a la lectura, fíjense de lo que les voy a decir. El libro Cien años de soledad de Gabriel García Márquez nos abrió la mente, porque alguien recordó que en el cuento, en la novela de García Márquez, la aparición del hielo había transformado la idiosincrasia y la vida en el Caribe, en ese lugar súper cálido de Macondo, donde todo lo que se bebía estaba caliente y donde la cerveza la tenían que enfriar en la temperatura con el agua del arroyo, o envolverla en trapos mojados para enfriarla. Apareció de golpe el hielo, y el hielo revolucionó la sociedad que describe tan bien García Márquez en sus novelas. Entonces nosotros dijimos, ahí está la solución, necesitamos disponer hielo, no nosotros, que los productores caprinos tengan hielo para poder sumergir la leche en un envase especial dentro de una mezcla de agua con hielo, que eso les permite mantener la leche por debajo de los 5 grados centígrados. Muy bien, ¿cómo producir hielo? Bueno, hicimos un relevamiento de todos los puntos donde llegaba la energía eléctrica y que estaba en zona cercana a grupos de productores. Es decir, agrupamos a los productores en torno al punto más cercano que tuvieran corriente eléctrica. En esos puntos instalamos freezers. Los compramos con fondos del Estado. El Estado instaló los freezers y se los cedió en comodato a los grupos de productores para que entre ellos pudieran producir hielo, se repartieran el hielo todas las mañanas y pudieran tener hielo para enfriar la leche de cabra. Asimismo, ese fue el primer milagro. También sucedieron cosas aledañas, como descubrir unos envases inertes de plástico sachet de 20 litros de capacidad, con tapa hermética, totalmente esterilizados, que no eran baratos, pero tampoco caros. Dijimos, bueno, en esos sachet se puede guardar la leche porque partimos de un envase que sabemos que está totalmente limpio y no contaminado. Entonces, les proveímos los sachet de plástico a los productores en función de la cantidad de leche que ellos mismos podían producir. Les dijimos que de entrada se los regalábamos, pero que después se los íbamos a ir descontando a medida que avanzaran con la producción, les íbamos a ir descontando el valor de los sachets del precio de la leche. De modo que no todo fuera subsidio. Y bueno, y conseguimos unos vehículos regionales que con un flete les pagábamos el combustible a pequeños camioncitos que los propios productores fueron consiguiendo, y ese combustible también lo subvencionaba el Estado, el costo del gasoil necesario, para que esos vehículos pudieran cada dos o tres días recoger los sachets de leche que mantenían en hielo los productores en cada uno de sus tambos. De ese modo se seleccionaron en la provincia una cantidad cercana a 200 productores que podían cumplir con todas estas condiciones: tener más de 50 cabras, estar agrupados en zonas donde poder instalar un freezer y poder disponer de hielo. Y bueno, en todos esos tambos se vacunaron todas las cabras, se les comenzó a hacer control veterinario y empezamos ya a disponer de la posibilidad de una cantidad razonable de leche. Piensen ustedes, tomemos la base de 100 productores con 50 cabras, que cada cabra pudiera producir no todavía un litro, porque para producir un litro la cabra tenía que estar bien alimentada. Vamos a suponer poco menos de un litro, tres cuartos litros. Bueno, un productor con 50 cabras podía acumular fácilmente por día dos sachets de leche, es decir, 40 litros de leche. En ese momento el precio de la leche estaba alrededor de los 50 centavos de dólar, precio internacional. Con ese valor, la gente lograba tener en esos pequeños ranchitos del interior de la provincia, vendiendo toda esa leche a ese valor que nosotros le asignábamos, y podían tener un ingreso cercano a los 800 pesos por mes, que para ellos era un cambio totalmente sustancial de su modo de vida, porque la venta de los cabritos, que la podían seguir teniendo, porque a los cabritos se los podía criar lo mismo, no eran competitivos. Si bien los cabritos tomaban parte de la leche durante los primeros días de lactancia, después se les podía agregar otros suplementos lácteos y mantener el cabrito y mantener la producción de leche. Es más, se necesita preñar a las cabras para que éstas produzcan la leche. De modo que los productores del caprino empezaron a tener la esperanza de tener durante muchos meses del año un ingreso sostenido alrededor de los 700, 800 pesos por mes, que era mucho dinero en ese momento para ellos, y además el premio a fin de año de la venta de los cabritos en verano con un ingreso adicional. Muy bien, ese fue el primer milagro. Descubrir todo eso fue lo que le dio ya una esperanza a la organización de este programa caprino. Pero ahora faltaba resolver a dónde llevar la leche y cómo manejarla industrialmente. Y ahí sucedió el segundo milagro, que luego de escuchar música se los voy a contar, y con eso vamos a dar por finalizado este programa hoy, porque obviamente lo vamos a continuar por lo menos, creo yo, que durante 2 semanas más, porque fueron muchísimas las alternativas crecientes y cada vez más desafiantes que tuvo el programa Caprino. Solamente les digo, a modo de anuncio marketinero, que un año después de esta época de lo que yo les estoy contando, la leche caprina de Córdoba se llegó a vender en el Walmart de la ciudad de Buenos Aires. Y solicitada por el público que la conoció durante el verano cuando vino de turismo a Córdoba y luego la reclamaba en los supermercados de Buenos Aires para podérsela dar a sus hijos que no toleraban la leche de vaca. Eso llegó a ser la importancia que adquirió el producto lácteo caprino, leche líquida de cabra de alta duración, que se llegó a producir en 2 plantas industriales en la provincia de Córdoba, que enseguida les voy a contar cómo pudimos lograr esas plantas industriales, que fue el segundo milagro. Señores de la veraje, picador y polvoriento, sobre tu espalda se duerme como una sombra el pañuelo. Sobre tu espalda se duerme como una sombra el pañuelo. Hachero de las bagualas, señor del pañuelo negro, por el silbido regresas, pero te vas despidiendo. Por el silbido regresas, pero te vas despidiendo. Ay, Juna, con el oficio, con el macho cadenero, cuando se pierde una huella, siempre se la halla en el tiempo. Cuando se pierde una huella, siempre se la halla en el tiempo. Iré tu rebente, puro amague y puro tiente, parte la luz del verano como el gajo de un incendio. Parte la luz del verano como el gajo de un incendio. Como se queman los vinos violentos de los hacheros, cuando en la flor de la faga su sangre va amaneciendo, cuando en la flor de la faga su sangre va amaneciendo. Ay, Juna, con el oficio, con el macho cadenero, cuando se pierde una huella, siempre se la halla en el tiempo. Cuando se pierde una huella, siempre se la halla en el tiempo. Estábamos escuchando a Jorge Cafrune y Marito en samba del... ¿cómo se llama esta samba? Samba del Carrero. Exactamente. Cafrune y Marito en Samba del Carrero. Está transmitiendo para ustedes el sitio FM desde Valle de Anizacate, Para todo, para Bachasca. Son las 19 horas 47 minutos. Nos quedan pocos minutos para finalizar y tenemos que finalizar porque esta noche transmitimos a partir de las 21 horas nuestro programa nocturno. Y este programa, obviamente, el programa Caprino, va a continuar su descripción en las próximas semanas. Pero para no dejarlos con la incertidumbre de cómo fue que sucedió el segundo milagro, bueno, el segundo milagro fue decisivo porque se sucedieron varias cosas. En primer lugar, mi origen italiano, mis ancestros piemonteses. La existencia en Córdoba de una fuerte organización piemontesa con sede en la ciudad de San Francisco. Esta sociedad piemontesa escuchó hablar de toda esta movida que estábamos haciendo nosotros en el programa con los productores caprinos, les pareció muy interesante, les gustó, los italianos lo vieron a esto como un verdadero desafío productivo y me invitaron a mí a viajar a Italia a conocer la zona del Piemonte y la zona de la Cerdeña y cómo trabajaban allá la leche de cabra y los productores caprinos. Y obviamente me fui para Italia. Estuve 10 días recorriendo con un apoyo muy fuerte del gobierno de la región del Piemonte, que me puso un auto a disposición con su chofer, me llevaron a conocer todos los emprendimientos caprinos, fábricas de queso, son todos pequeños productores también, nada del otro mundo, pero bien resueltos tecnológicamente, porque tienen su energía eléctrica, el gobierno les dio todo el equipamiento necesario, cultivan sus propios alimentos para darle a sus majadas, y son productores de 400, 500 cabras cada uno, no más, pero con todo el circuito resuelto, incluido en el sótano, su fábrica de queso. El principal producto caprino en Italia es el queso de cabra, que tiene un alto valor agregado y que es muy solicitado por la gente. Yo después les voy a contar qué diferente es la historia nuestra, lo que nos costó imponer el queso de cabra. Pero esa es otra historia. Bueno, estando allá en el Piemonte, fui muy bien recibido, como les dije. Hice valer mi condición de ciudadano italiano porque yo había adquirido, estando en Venezuela, la ciudadanía italiana. Riéndome les dije que tenía un voto, porque los extranjeros votan en Italia, tenía un voto en la provincia de Asti, y que era la zona del desarrollo caprino. Y entre broma va, broma viene, el gobierno del Piemonte, las máximas autoridades, me preguntaron qué podían hacer para ayudarnos. Y yo les dije, sin muchas vueltas, necesitamos fondos económicos para construir fábricas, para dotar a los productores caprinos de plantas industriales en donde manejar la leche. Me preguntaron si había en la Argentina talleres que pudieran fabricar esos equipos. Le dije que obviamente sí, porque la Argentina tenía un excelente desarrollo en el mundo industrial lácteo de vaca, y que los mismos equipos que se utilizan para la leche de vaca, fabricados en tamaño un poco más reducido, podían ser aptos para nuestros programas caprinos. Bueno, el gobierno de la región de Piemonte, para hacerlo sintéticamente, decidió un gran aporte económico en favor del programa caprino y nos dio los fondos, comprometió los fondos necesarios para construir dos fábricas lácteas, dos grandes plantas lácteas caprinas, una para instalar en el norte de la provincia de Córdoba, que en un año después se inauguró como la planta láctea caprina Rayo Cortado, y la segunda en Traslasierra, en San José de Traslasierra, que se llamó la planta láctea caprina San José. Ambas se hicieron en convenio con los municipios locales que aportaron la tierra, y en el caso de San José también aportó el edificio, porque ellos tenían un edificio municipal en medio del campo que era apto para esto. Nosotros con fondos de la provincia lo refaccionamos, lo arreglamos, y todo el equipamiento de la planta industrial lo pagó el gobierno de la región del Piemonte. Nosotros hicimos concurso de proveedores de equipos, ganó la gente de Villa María, una empresa de Villa María que se comportó muy bien con nosotros, y ganó pero olímpicamente en precio estaban casi un 30-40% más abajo que la competencia. De modo que los italianos pusieron los fondos para que esta empresa equipara a las plantas lácteas caprinas con todo el equipamiento, tanques de recepción de leche con sistema de enfriamiento rápido, planta para la elaboración de quesos, saladero para los quesos, sistema frigorífico para la conservación de los productos, sistema de envasamiento, autoclave para el tratamiento térmico de la leche envasada en botellas, en fin, todos los elementos técnicos, y eran prácticamente copia una de otra las dos plantas industriales que instalamos, la de Rayo Cortado y la planta de San José. Luego Italia siguió aportando fondos para una tercer planta que iba a ser instalada en Paso Viejo. Se llegó a construir el edificio conjuntamente con la comuna con fondos provinciales y se compraron parte de los equipos con los subsidios puestos por Italia, pero terminó nuestra gestión y la gestión que vino después de nosotros parece ser que no tuvo interés en continuar este proyecto, al cual le encontró muchos defectos, algunos de los cuales son ciertos y nosotros los vamos a describir para mostrar también en qué fallamos nosotros o en qué fallaron también los productores en toda esta historia, porque no todo fue flores, pero hubo muchas flores en este proyecto. Hubo más flores que pérdidas, pero ustedes saben que a la hora de los balances las pérdidas dominan a las ganancias, de modo que no sé cuál es el saldo que quedó en toda la gente, pero a nosotros nos quedó un gusto un poco amargo en la boca porque hicimos un esfuerzo enorme y bueno, ya van a conocer la segunda parte de la historia. Lo cierto es que con el aporte del gobierno del estado de la provincia del Piemonte de Italia logramos financiar dos plantas industriales completas para el manejo y tratamiento de la leche caprina y una tercer planta que no se completó pero que tuvo equipamientos adquiridos. Los más importantes estaban, no se completó porque no se quiso. Y luego les voy a contar en el próximo programa todo lo que hubo que hacer ahora para que esas plantas que podían procesar entre 10.000 y 20.000 litros de leche por mes fueran abastecidas con leche de calidad apta, es decir, conservada por debajo de los 5 grados centígrados desde la cabra hasta la planta industrial. Ese fue también otro desafío en el cual no nos ayudó el Piemonte. Con el Piemonte, con el gobierno del Piemonte, lo que ellos hicieron por nosotros fue mucho. Además de darnos los fondos para construir estas dos fábricas, que en realidad no nos dieron el dinero, nosotros hacíamos las órdenes de compra y ellos las pagaban, ¿no?, del equipamiento. Pero también nos trajeron expertos de Italia, gente excelente, un maestro de quesos que dio cursos y que capacitó a los productores de todas estas regiones sobre la elaboración de los quesos. Pero todo eso queda para el próximo programa. Así que ahí estamos. Y también me queda hablar de un gran amigo muerto ya, que fue mi principal ayudante, el amigo Solfanelli, al cual le voy a dedicar una nota especial porque su participación en todos estos proyectos fue decisiva. Lamento que haya fallecido hace algunos años, pero el Solfa, como le decíamos nosotros, fue un compañero inseparable que hizo posible todos estos logros. Nos vamos con otra pieza de Don Atahualpa Yupanqui, pero ahora interpretada, creo, por Mercedes Sosa, Piedra y Camino. El cerro vengo bajando, camino y piedra, traigo el